Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Caminemos juntos hacia pobreza cero. Te propongo pobreza cero en la Argentina. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer su segunda medición durante el gobierno de Mauricio Macri del índice de pobreza. INDEC, 30,3% de pobres en Argentina. 1,5 millón más de pobres en los últimos 15 meses. La pobreza hoy está en el 30,3%. 12.700.000 pobres en el país. Los niveles de pobreza son excesivamente altos, por arriba del 30% de pobreza. Bien, escuchábamos acá el disparador de la nueva medición que se dio a conocer de hecha por el INDEC en cuanto a pobreza. Estamos hablando de un 30,3, lo cual quisieron marcar como cierto optimismo, decir, bueno, vieron que vamos bajando de a poco. Y uno de los datos que se desagregaban es que de los chicos menores de 14 años, la mitad, uno de cada dos, es pobre, está bajo la línea de pobreza. Siempre nos preguntamos acá, ¿no?, sobre el destino de los chicos, de qué país se construye, ¿no?, si justamente lo que va a ser el futuro, a qué futuro vamos si tenemos estos números. Así que, bueno, el Pimpón estuvimos consultando a gente que trabaja con chicos y ver, bueno, cómo impacta en un chico la pobreza. ¿De qué país nos está hablando de alguna manera esto? Vamos a empezar escuchando a Matías Marangoni. Él es de Rosario, una zona además bastante caldeada, ¿no?, por ese tema y además por la violencia a la que son sometidos incluso los sectores más postergados. Le preguntábamos, bueno, ¿qué impacto tuvo esta noticia? Y nos contaba lo siguiente. La marcha del 24 de marzo pasada, íbamos hablando acerca de esto con los compañeros y las compañeras, de que ya no nos, o todavía, gracias a Dios, no nos sorprende, digamos, lo que vemos. O sea, no estamos naturalizando, a lo mejor si se puede pensar así, la pobreza y toda la situación que viven los niños y los jóvenes. Sí, obviamente vemos que es muy impactante, más cuando se ve reflejado de una forma estadística, ¿no? Pero la realidad que nosotros vivimos en los barrios se muestra a la clara que es lo que se refleja ahí en esa estadística, porque los asentamientos irregulares, por lo menos acá en Rosario, están creciendo cada vez más. Por lo menos lo que se ve desde los barrios, que cada vez más hay más falta de empleo formal, digamos, y aumenta lo que es el empleo precarizado. En el caso de los albañiles, que en otros barrios hay muchos, han dejado de tener la posibilidad de trabajar en obras, y bueno, estar trabajando en changas o alguno quedar desocupados, ¿no? Más allá de que esto pasa en los últimos meses, pero en los últimos años de los gobiernos anteriores, digamos, si bien estaban trabajando para obra, también eran un trabajo precarizado, ¿cierto? En ese sentido, obviamente, con el gobierno actual, si bien ya veníamos, y vuelvo a reiterarlo, con un alto índice de trabajo neto y precarizado, que no es lo que queremos un trabajo digno, obviamente no para la gente, ya ahora directamente se genera una achicamiento, digamos, en el Estado y obviamente la concentración de la riqueza en pocas manos. Claudio Lozano, economista de consulta recurrente de este programa, armó un informe en base, ¿no?, también a los datos. Mira esto, durante los 15 meses de gobierno de Macri, de 5 de cada 6 chicos nacidos vivos, lo hicieron en el ámbito de la de la indigencia, fueron a parar a la indigencia. ¿Sí? Repetí el dato. 5 de cada 6 chicos nacidos vivos. Está informe de Claudio Lozano. El próximo testimonio es de Celeste Bogadro. Ella es secretaria general de CTA Guaymallén, allí en Mendoza. Guaymallén es uno de los departamentos más populosos de esa provincia y le preguntábamos si le habían sorprendido estos números. Nos respondía lo siguiente. Los datos no han sido sorprendentes para nada. Nosotros trabajamos acá en Mendoza con merenderos especialmente dedicados a los niños y a las niñas y hemos visto sí que en el último año, fruto de que muchos de sus papás han caído o en la precarización laboral o directamente han quedado desocupados por la cantidad de despidos que ha habido, un crecimiento muy grande. Hemos pasado de tener 15 niños permanentes en los merenderos que trabajamos a tener 40, 50 y hasta 70 niños según el día. Y eso habla de que evidentemente este año se ha profundizado aún más la brecha. Pero también es cierto que las necesidades se arrastran desde el año pasado y desde el anterior. Siempre hubo una necesidad, sobre todo en los territorios donde nosotros trabajamos, en la zona de Guaymallén. Guaymallén es el departamento más poblado de la provincia. Y es el departamento en donde vos te encontrás mucho más con la situación de precariedad, con la vivienda en mal estado, con el hacinamiento en las familias, con la falta de trabajo estable y fijo. Estamos hablando de familias que tienen entre 4 a 8 niños, familias desmembradas, que viven en situaciones de hacinamiento graves, que por el hacinamiento, obviamente, digamos, a más allá de la misma problemática del género, el hacinamiento lleva también a inevitablemente situaciones de violencia de todo tipo y especialmente de violencia de género con niñas violadas o golpeadas. Sumado a eso, la zona donde nosotros trabajamos es una zona en donde viven mucho los inmigrantes, sobre todo del norte y bolivianos y peruanos porque trabajan en la cosecha y están alrededor de la feria. Acá en Mendoza hay una feria muy grande que es la Feria Popular de Guaymallén y esta feria nuclea, digamos, a su alrededor todos los trabajadores que vienen a trabajar en los distintos cultivos de la provincia. Sumado, digo, a la misma pobreza que está viviendo toda nuestra provincia y que se manifiesta en desnutriciones gravísimas. Nosotros trabajamos con dos pediatras que siempre vienen a hacer los controles de los chicos y el problema de la desnutrición es grande y es un problema que se acarrea desde la panza de la misma mamá. Está el tema de la pérdida de derechos y el avance sobre derechos de los pueblos inmigrantes, sobre todo bolivianos y peruanos. Entonces, vos le sumás la situación local del mendocino o de la mendocina a una situación mucho peor y mucho más precarizada y más empobrecida que vive el trabajador o la trabajadora migrante acá en Guaymallén. Celeste Bogadro, entonces, de la CTA Guaymallén en Mendoza. Mendoza, un dato que nos comentaba que, bueno, no quedó dentro, pero me parecía importante resaltarlo, fue en toda la ola de despidos que hubo, que viene habiendo desde el año pasado, fuerte, es la tercera en el ranking, ¿no? En cuanto a pérdida de empleo, ¿no? Cosa que impacta, obviamente, va a tener un impacto importante en el crecimiento de la pobreza. El comedor Cartonerito fue noticia esta semana por este ataque que tuvo por parte de la policía. Es un comedor que trabaja justamente con los trabajadores recolectores cartoneros, ¿no? Que, bueno, atienden, digamos, a los chicos, a los hijos de los cartoneros. Lo maneja la gente del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos. Alejandro trabaja allí. Y le preguntábamos cómo es el tema de la estigmatización en los chicos pobres, sobre todo en un oficio como el de cartonero, que siempre estuvo como muy estigmatizado, desde gente que piensa, no sé, que un tipo porque está trabajando en un carro con un caballo te puede llegar a robar o hacer algo que no entiendo de dónde surge ese prejuicio, hasta gente de la protección, viste, de los animales, de los derechos de los animales, que dicen cómo maltratan al caballo. Sí, proteccionistas. Sí. Que bueno, seguramente el caballo no quiere estar haciendo eso y seguramente el hombre que está manejando el caballo debe querer, digo, no. Se hace lo que se puede. Le preguntamos entonces cuáles son las consecuencias en cuanto a esta estigmatización que padecen los chicos. Esto nos decía Alejandro. De hablar que es un trabajo muy estigmatizado, que de todos modos yo considero que en los últimos años se ha ganado su lugar en la sociedad y de a poquito va tomando cuerpo la idea de que es un trabajo que genera un servicio muy importante para la población, que es el reciclado. El hijo de un cartonero hoy transita, si consigue vacante, por la escuela pública, recibe asistencia a los comedores populares, posiblemente su mamá cobre la asignación por hijo, y si tenemos suerte, participa de las actividades en algún club social. Esos son los dispositivos que hay hoy de contención para estos chicos en situación tan vulnerable. Y donde no está el club, donde no está el comedor, o por alguna razón ganó la esquina y la droga, bueno, sería lo que pasa con muchos compañeros o hijos de compañeros que terminan agarrando un camino que es muy dañino para la salud y para sus familiares. A mí me parte el alma cuando empezaron las clases, lo que me pedían las compañeras y los compañeros venían a pedirnos si no teníamos útiles para darle, o guardapolvo, o que la mochila estaba muy cara y que no habían empezado las clases, no por el paro de los maestros nada más, sino porque no tenían la mochila, no tenían plata para comprar la mochila. Esa es un poco la situación, por lo menos de lo que me toca vivir a mí, el contacto cotidiano. Yo no te puedo hablar de un censo, de una estadística, porque la verdad que no lo sé, te puedo contar de casos puntuales. Los casos puntuales sirven quizá para reflejar qué es lo que hay detrás de los números. O sea, cuando uno ve el número, decir, bueno, cómo son por ahí las historias individuales de cada una de esas personas. ¿Cuál es la consecuencia para los chicos, ¿no?, de nacer en el ámbito de la pobreza, de crecer, de formarse en el ámbito de la pobreza? Matías Marangoni, él es parte de Unidad Popular en Rosario y nos lo contestaba. Afecta directamente en el hambre, que como tenemos como consigna de hace muchos años en el campo popular, el hambre es un crimen. Nosotros vemos en el barrio, por ejemplo, que un comedor de acá, en la comunidad de San Cayetano, que tenía 400 raciones de demanda diaria, hoy está teniendo alrededor de 700. Pues como está a las claras, que cada vez más gente nos está llevando a parar la olla en sus casas y depende de un comedor comunitario o de un comedor escolar. Después, obviamente que también repercute mucho en las condiciones habitacionales de las familias, ¿no? Nosotros acá en diciembre y enero pasado sufrimos temporales, donde los que más lo sufren son los sectores más postergados y más castigados de la sociedad, y que cuando se te cae un árbol, a lo mejor que estaba medio podrido, y después de hacer una infinidad de reclamos durante muchos meses al gobierno y no haber respuesta, termina destrozando las casas de la familia, a lo mejor con alguna víctima en alguno de los casos, y es muy difícil que la familia pueda rehacer su vivienda precaria, por más precaria que sea, ¿no? Que ahí también repercute en las condiciones habitacionales, que incluye en la salud. Obviamente creo que hay toda una mirada multidimensional de la pobreza, ¿no? Siempre en los discursos oficiales y ni siquiera tan oficiales, se habla de los chicos como el futuro del país, el futuro de la patria. Y nos preguntamos, ¿no? Uno se pregunta, decir, bueno, ¿qué futuro estamos generando para los chicos y para el país todo cuando condenamos a la mitad de los chicos menores de 14 años a vivir en el ámbito de la pobreza? Esto mismo se lo preguntábamos a Celeste Abogadro, repetimos, de CTA Guaymallén, Mendoza, y le preguntábamos justamente cuál es el futuro que tienen estos chicos, y nos decía lo siguiente. Yo me preguntaría si hay futuro para ese chico. O sea, es lo que nosotros tratamos de pelear todos los días acá en la construcción, en los barrios y en el territorio. Pero yo te lo digo, no solamente te lo digo como militante acá en Mendoza, te lo digo como docente también. Te puedo hablar también de ese chico que al menos tiene algunos elementos o herramientas dentro de su familia o de su realidad para poder ir a la escuela. La mayoría de los chicos de entre 5 años a 7 años ya empieza a cartonear desde esa edad. Estamos hablando de chicos que entran a basureros y están sometidos a cualquier tipo de enfermedad, de contagio, porque no tienen ni siquiera las vacunas. Ese chico que a lo mejor tiene algún nivel de contención porque su familia puede defender o tratar de vivir de changas o de trabajos precarios, pero que le permiten una entrada de dinero, más la colaboración de organizaciones como las nuestras, ¿no?, que abordan el tema de la comida como un derecho básico y fundamental, puede ir a la escuela. El problema es que si en el mejor de los casos puede acceder después de sus 16, 17 años, al mundo del trabajo, va a acceder a un mundo del trabajo precarizado, que lo explota, y lo que se está dando mucho en Mendoza, que no es nuevo, que creo que pasa en el resto del país también, es este tipo de pruebas que les ofrecen sobre todo los sectores privados, en donde los tienen trabajando una o dos semanas y los despiden, y así van pasando por múltiples trabajos, ninguno con estabilidad laboral. Y después, de ahí para abajo, hay múltiples situaciones, desde el problema de la droga, que cada vez se hace más intenso, o la manifestación de la violencia en los mismos barrios. Entonces vos tenés los chicos que son golpeados, asesinados o violentados por las mismas bandas de su barrio, que tienen que ver con los procesos del narco, ¿no?, y de la droga, que lamentablemente han avanzado sobre muchas provincias, aunque nuestro gobernador intente presentar nuestra provincia como libre de ese problema. Y el otro problema que también se ha incrementado es el problema de la violencia institucional. Entonces tenés chicos que no son violentados por sus pares, pero son violentados por la policía. Y nosotros tenemos, por lo menos una vez a la semana, que ir a la comisaría a sacar uno de esos chicos, y los encontramos golpeados. Y ahí no te estoy nombrando de vuelta los casos más extremos, como los casos de Gatillo Fácil. Tenemos en este momento más de 200 chicos desde el 2011 hasta hoy asesinados por la policía. Bien, vamos, ya nos corre la frontera de las 9 de la mañana. Comentábamos anteriormente, escuchábamos el testimonio de Alejandro del comedor Cartoneritos, que fue noticia esta semana por el ataque que sufrió por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires y de la policía, lo que es la policía local de Lanús. Le preguntábamos a Alejandro, justamente, que había estado, digamos, en el momento, porque se dijo mucho de un lado o de otro, se dijo mucho sobre lo que había pasado, pero no había habido, por ahí la gente que estaba, había testimonios que daban vuelta que eran del momento, que tampoco terminaban de entender mucho qué es lo que, o sea, estaban comiendo. Es un comedor que en el que comen allí todos los días 100 chicos y otros 200 se llevan viandas a la casa. Esto era en el momento en el que se estaba sirviendo la comida, se estaban entregando las viandas, y de pronto sucede esto. Estaba preparando la cena, algunos chicos ya estaban adentro del comedor, y irrumpió la policía de manera violenta, primero pateando la puerta, tirando con escopeta la cerradura para romperla. Algunos entraron por la ventana, algunos policías, y otros por la puerta. Golpearon a las cocineras, a las coordinadoras del comedor, dispararon con posta de goma dentro del comedor, también tiraron gas pimienta, detuvieron, que yo le digo, en realidad secuestraron a dos personas, porque no informaron, fue una detención muy arbitraria donde no se daba a conocer que efectivamente estaban detenidos. Los chicos se dispersaron, no se sabía si había chicos perdidos, dónde estaban. Fueron varias horas hasta constatar que todos los chicos estaban más o menos donde tenían que estar. Y luego, hasta que la policía se hizo cargo de que efectivamente tenía detenido a dos personas, una que es mayor de edad y la otra que es menor. La que es mayor sufrió golpes, una es detenido, esposado dentro del patrullero, siguieron pegando, y finalmente a las 2 de la mañana los liberaron a ambos, porque ninguno tenía ninguna razón para estar detenido, ni una causa penal, ni un antecedente, no había motivo para la detención. Y después de los hechos, la municipalidad emitió un comunicado, y el secretario de seguridad, que se llama Diego Kravets, el secretario de seguridad del municipio de Lanús, salió a explicar en los medios de comunicación que en realidad ellos estaban persiguiendo un prófugo, un homicida, condenado y prófugo de la justicia, que habría entrado al comedor para esconderse. Cosa que nosotros desmentimos categóricamente, que es algo falso. Ninguna persona que hayan estado persiguiendo se metió al comedor. No entendemos para qué entraron al comedor, tal vez confundidos pensando que una persona, pero de ninguna manera se justifica. De hecho, salieron a aclarar ahora, según me avisaron hace un rato, que de fuentes de la justicia se indicaron que esa persona que supuestamente tenía antecedentes penales, no es cierto que los tenga, perdón, pedido de captura por una causa, no es cierto, es falso, porque el secretario de seguridad salió dando un nombre, dice, no, estábamos buscando a tal persona. Bueno, eso en las últimas horas se constató que es falso, que ese nombre que dio no tiene antecedentes, de todas maneras no es cierto que se haya escondido. Esa fue la única justificación que dieron, no hubo ni un pedido de disculpa, ni un arrepentimiento.